La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Beyond the stars, my soul. Think I look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Melómanos y por sobre todo una sesión más con toda la música que hace y ha hecho historia. Mi nombre, Julio Eduardo Chicara Castañeda, y en controles, señor Cleo, saludándolos como siempre todos los viernes en punto de las 19 horas. Y como siempre, trayéndoles lo mejor de la música. Iniciamos con música del señor Ray Conniff. Y el tema La Mer, o en español, el mar. Es una canción original del compositor francés Charles Trenet, la más famosa de sus composiciones, grabada en 1946 y con más de 400 versiones. Una de sus últimas versiones corresponde al cantante español Miguel Bosé, forma parte del álbum 11 maneras de ponerse un sombrero y se basa en la popular canción de Bobby Darin, Beyond the Sea, que se versiona del tema que acabamos de escuchar de Ray Conniff y su orquesta con el título El Mar, por el cual se le conoce en el mundo de habla hispana. Muy bien, y bienvenidos a una sesión más. Muchísimas gracias. Recuerden, desde ya pueden sintonizarnos y pueden también hacerlo por medio de nuestra plataforma en línea, radiotgd.com. También usted puede dejarnos su mensajito directo a cabina. Vámonos con más música. Vámonos ahora con música de Luis Prima con Kelly Smith. El tema Nothing's Too Good for My Baby. Y luego nos vamos a ir con el señor Artie Shaw y el tema Begin the Beginner. Regresamos con más. Esto es Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Nothing's too good for my baby, sugar baby. Nothing's too good for my baby, 'cause baby's so good and kind to me. Now when he holds me in his arms, in his big and brawny arms, my happy heart goes right up to the sky. Makes me think of pretty things, so I'd even buy the wedding rings. And if it was for him, I'd bake a pie. 'Cause nothing's too good for my baby. For my baby. For my baby. For my baby. Sugar baby. Sugar baby. Nothing's too good for my baby. For my baby. 'Cause baby is so good and kind to me. Just for you, I learned to make a pie. Nothing's too good for my baby. For my baby. For my baby. For my baby. Mmm, baby. Mmm, baby. And nothing's too good for my baby. For my baby. 'Cause baby is so good and kind to me. Hey, la la la la da. La la la da da. La la la la da da da da da da da da da. La la la da da. Oh, baby. Just for you, I'd hit you in your eye. And just for you, I'd like to see you try. And just for you, I'd learn to bake a pie. Esta es la lista de popularidad de 1963. En el número 5, The Chiffons y el tema He's So Fine. He's so fine. Too late, too late, too late. Wish you were mine. Too late, too late, too late. En el número 4, The Cascades y el tema Rhythm of the Rain. Rain, please tell me now, does that seem fair? For her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart. En el número 3, Skeeter Davis y el tema The End of the World. Don't you don't love me anymore. En el número 2, The Beach Boys y el tema Surfing USA. Surfing USA. Y en el número 1, Jimmy Gilmer and the Fireworks y el tema Sugar Shack. Sigan en sintonía de Melómanos. Con música, dos temas buenísimos. El primero, Louis Prima junto con Kelly Smith. El tema Nothing Too Good for My Baby. Nada es demasiado bueno para mi chica. Es un tema compuesto por Mac Kay, Friedrich Patrick y Ted Eddy, publicado el 1 de noviembre de 1956. Y luego nos vemos con el señor Artie Shaw y el tema Begin the Beginne, comienza la beguina. Es una canción popular escrita por Cole Porter. Cole Porter la compuso durante un crucero por el Pacífico en 1935 a bordo del transatlántico Franconia de Kunrad desde Kalawi, Indonesia, hasta las Islas Fiji. En octubre de 1935 fue presentado el tema por June Knight en el musical de Broadway, Jubilee. producido en el Teatro Imperial de la ciudad de Nueva York. Por cierto, si usted se pregunta qué es una beguina, pues podríamos decir que más o menos es un grupo de mujeres que comenzaron a unirse en comunidades por ahí por el siglo XII, sobre todo por ahí por los Países Bajos, Francia y Alemania. Más o menos un grupo de mujeres religiosas. Bien, así que estos fueron los temas. El primero, con Louis Prima y Kelly Smith, Nothing Too Good for My Baby y Artie Shaw, Begin the Begin It. Recuerden, todos los viernes en punto de las 19 horas, Melómanos. Y si usted se perdió el programa, puede revivirlo nuevamente en la plataforma Spotify. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Vámonos con más música. Vámonos ahora con música de Louis Armstrong junto con Duke Ellington y el tema Drop Me Off in Harlem. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Off in Harlem, yeah, good old Harlem. You have your fun under the Harlem sun, so drop me off in Harlem. There's Duke Ellington up in Harlem. He writes all his tunes in Harlem, and old Satchmo's still swinging way up in Harlem. All the cats are still up there, they're beating out those riffs. And Apollo, Puerto Rico, to give you a great big lift. Yes, drop me off in Harlem. Yeah, man, beautiful Harlem. You get red beans and rice, it's very nice. Where in Harlem, that is. Estamos puntualizando las 19 horas con 19 minutos. El tema del señor Louis Armstrong con Duke Ellington, Drop Me Off in Harlem. Déjame en Harlem. Es una canción de 1933 compuesta durante el Renacimiento de Harlem, compuesta por Duke Ellington, con letra escrita por Nick Kenny. Hout Lawrence escribe que la canción se originó a partir de un comentario improvisado de Duke Ellington. Nick Kenny había parado un taxi y se ofreció a compartirlo con Duke Ellington. Kenny le preguntó, ¿a dónde vamos, Duke? Y Duke Ellington le respondió, déjame en Harlem. Luego Kenny creyó que la letra del comentario de Duke Ellington pues le había parecido bastante interesante y le hizo letra y luego presentó el tema en el Cotton Club, donde se presentaban todas las propuestas del jazz. Y así es como nace esta, la inspiración de este tema. Saludos especiales, muchísimas gracias a todos ustedes que nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares. Saludo a Don Beto que nos saluda en la zona 3. Muchísimas gracias por todos sus conceptos y por sobre todo que no muera la radio y la buena música. Muy bien, vámonos a nuestro corte. Y regresando de nuestro corte, nos vamos a ir con una agrupación brasileña, la agrupación Bonafide, y el tema Lowrider. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Ride the Estamos puntualizando las 19 horas con 25 minutos. Nos fuimos con el tema de la agrupación Bonafide, Low Rider, Jinete Bajo. Es una canción escrita por la banda estadounidense de funk llamada War y el productor Jerry Goldstein, que apareció en su álbum Why Can't We Be Friends, lanzado en 1975. Alcanzó el número uno en la lista de sencillos de la música Rhythm and Blues de la Billboard. Buenísimo entonces el tema, solo que interpretado por la agrupación brasileña Bonafide. Una agrupación interesante, por cierto, que no solamente interpreta música funk, sino también New Age y un poco de Rhythm and Blues. Vámonos con más música, vamos a irnos ahora con un doble play. Pero antes también un saludo muy especial. Saludos, nos sintonizan desde Alabama. Nos saluda el mero tigre de Alabama. Buenísima onda, gracias por los buenos conceptos también. Muchísimas gracias. También un saludo a Sam, que nos sintoniza allá en Zona 1 desde Rockland, junto con su chiquitín, el pequeño Billy. Nos están sintonizando allá y también con el tío Herbert. Junto ahí toda la familia, juntos, escuchando Melómanos acá en Shela. Oye, vámonos con un doble play. Vamos a irnos ahora con música de Oliver Nelson, el tema Hold Down. Y luego nos vamos a ir con Betty Carter, el tema Jazz Ain't Nothing But Soul. Y regresamos con más acá a Melómanos. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. We'll be right back. Esta es la lista de popularidad de 1964. En el número 5, The Beach Boys y el tema I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Número 4, Roy Orbison y el tema Oh Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. En el número 3, Louis Armstrong y el tema Hello Dolly. Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. En el número 2, The Beatles y el tema She Loves You. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. Y en el número 1, nuevamente, The Beatles con el tema I Want to Hold Your Hand. I want to hold your hand. Sigan en sintonía de Melómanos. Jazz is making do with taters and grits, standing up each time you get hit. Jazz ain't nothing but soul. Jazz is living high off nickels and dimes, telling folks about what's on your mind. Jazz ain't nothing but soul. Trumpets, cusses, saxophone, rhythm making love. People wearing fancy clothes, it's the voice of my people. For me, jazz is all the truth to be found. Never mind who's putting it down. Jazz ain't nothing but soul. The voice of my people. For me, jazz is all the truth to be found. Never mind who's putting it down. Jazz ain't nothing but Estamos puntualizando las 19 horas con 36 minutos. Nos fuimos con un doble play. Primero con el señor Oliver Nelson y el tema Hold Down, que en español sería Asadón. Tema escrito por Oliver Nelson, considerado un tema swing, extraído de su álbum de 1961, The Blues and the Abstract Truth. Y luego nos fuimos con música de Betty Carter, el tema Jazz Ain't Nothing But Soul. El jazz no es nada más que soul. Tema extraído del álbum de 1960, The Mother Sound of Betty Carter. Buenísimos estos dos temas que hemos incluido en el programa. Y por sobre todo agradeciendo que usted nos permita ingresar a la intimidad de sus hogares y que por sobre todo también finalizando pues la semana, pues finalizando ya en la oficina, en el trabajo, en el negocio y ya listos para degustar con toda la familia. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas. Saludos a Anita de León que nos está sintonizando también allá por Trigales. Muchísimas gracias, como siempre, los buenos conceptos. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con un tema del señor Cliff Richards, el tema Constantly. Y luego nos vamos a ir a nuestro corte. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. All day I'm walking in a dream. I think about you constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Though we may be far apart, you're constantly deep in my heart. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Mm-hmm. Estamos puntualizando las 19 horas con 48 minutos. Nos vimos con un doble play. El tema, el primer tema con el señor Cliff Richards y el tema Constantly. Constantemente. Es una canción en italiano escrita por Saverio Ceracchi y Vincenzo Di Acquiso. La música se estrenó en el octavo Festival de Música de San Remo en enero de 1958, siendo interpretada primero por Nila Pizzi y luego por Tonina Torieri, con actualizaciones separadas y quedando en segundo lugar en la competencia detrás del tema Nel Blu di Pinto di Blu de Domenico Mandugo y Johnny Dorelli. Di Elena fue grabada posteriormente por varios artistas italianos, incluido Claudio Villa, que por cierto, el tema Constantly en italiano lo interpretaron bajo el nombre de Il Della. Muy bien, y luego, después del corte, nos fuimos con música de Jim Ammons, el tema Answer Me, My Love, Respóndeme, Mi Amor. Es una canción popular originalmente titulada Mutelheim, con letra en alemán de Gerhard Winkler y Fred Rauch. Model Lane se publicó el 19 de abril de 1952. La letra en inglés fue escrita por Carl Simon y la canción se publicó como Answer Me en Nueva York el 13 de octubre de 1953. Motherland, en un término antiguo de cariño para una madre en alemán, y fue el título que usó Gerald Winker para una canción con motivo del 75 cumpleaños de su madre en 1952. Muy bien. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con dos temas. Vamos con el tema de Sophie Millman y el tema I'll Come Running Back to You. Y luego nos vamos a ir con Danny Kane y el tema Tone Twisters. Y regresamos para despedirnos. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. Folks say that you found someone new. Do the things I used to do for you. Just call my name, I am not ashamed. I'll come running back to you. Can't sleep at night, can't eat a bite. When you were mine, I didn't treat you right. Just call my name, I am not ashamed. I'll come running back to you. Just like a queen who's lost everything, I sit alone on my throne. I've got my pride, but deep down inside, I'm yours alone. Ba-ba-da-ba-da-da. I try to forget, have no regret. This love of ours could always start anew. Just call my name, I am not ashamed. I'll come running back to you. Esta es la lista de popularidad de 1965. En el número 5, The Wright House Brothers y el tema You Have Lost That Loving Feeling. You lost that loving feeling. En el número 4, We Five, y el tema You Were On My Mind. En el número 3, The Rolling Stones, y el tema I Can't Get No Satisfaction. En el número 2, The Four Tops, y el tema I Can Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch. Y en el número 1, Sandy Sham, Farrells, y el tema Woolly Woolly. Sigan en sintonía de Melómanos. Everybody's heard of Peter Piper and the peck of pickled peppers that he picked. That's such a silly, simple children's game. It hasn't even got a name. But I'd like to bet that it'll trip you, like to bet you that you'll have to say you're licked. If Peter Piper you pronounce with ease, then twist your tongue around these. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses he knows his toes ain't roses, and Moses supposes his toes to be. That's tongue twister, and seems so easy till the word gets sprung. Y es de esta manera como llegamos al final de una edición más de nuestro programa Melómanos. Nos saludamos la próxima semana, recuerden, todos los viernes en punto de las 19 horas. En controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Shikara. Hasta la próxima semana. Theta thought Thora was thumping her thimble, but Thomas thought Thora was thumping a drum. Said Theta, if Thora's not thumping her thimble, I think that she surely is thumping her thumb. It's Thumb Twister, and seems so easy till the word gets sprung. If you insist you want to try a list, then step up, mister, and twist your tongue. Now, Charlie is cherry when choosing his cheeses, and cheese is a challenge when Charlie arrives. But Charlie is charming and chooses a cheddar, then chills it and chips it and chops in some chives. Hedda is hoping to hop to Tahiti to hack a hibiscus to hang on her hat. Now, Hedda has hundreds of hats in her hat rack, so how can her hop to Tahiti help that? Snobby Miss Nora is sniffing a snuffer. The snuff has no sniff and it makes Nora sneeze. When Snide Alice Norton hears Nora is sneezing, she snappily snorts Nora sneezing a breeze. Sheila is selling her shop at the seashore, for shops at the seashore are so to lose. Now she's not so sure of what she should be selling. Should Sheila sell seashells or should she sell shoes? Tongue twister, and seems so easy till the word gets sprung. If you insist you want to try a list, then step up, mister, and twist. Twister for Twistle was trying to whistle, but Twister for twisted his tongue. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Oh.